Buenos días al equipo y a toda la audiencia del informativo Farco. El próximo 2 de mayo será la sentencia del 14º juicio de lesa humanidad en Córdoba. Se trata de la causa González Adela María, cuyo veredicto fue pospuesto esta semana. Dialogamos con Emiliano Salguero, integrante de la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba y testigo en la causa. Tiene una importancia política en este contexto con un gobierno negacionista y con un poder judicial, porque hablamos de impunidad biológica, pero es impunidad judicial. Digamos, que ha permitido que muchos de los responsables o que determinados hechos no se juzgaran a tiempo por la burocracia, por los recursos, pero también por las actitudes de ir bajando el precio y haciendo de que los juicios sean más un trámite que una decisión política de reparar y demás. Entonces nosotros estamos ahí un poco presionando para que se abra el juicio de la causa Gutiérrez y la causa Gómez, digamos, que son dos causas grandes que vendría a ser como un juicio de la como la perla, digamos, dos causas grandes. Se trata de una causa de gran envergadura en la que, entre los puntos más relevantes, se intenta que los hechos de violencia de género sean juzgados y considerados delitos de lesa humanidad. Vinculando, digamos, lo que significa este juicio con lo que viene ocurriendo, digamos, en todos los otros ámbitos del país, digamos. Acá hay 7 víctimas desaparecidas, de las cuales 3 son municipales, una es era empleado bancario, o sea que era del gremio bancario, y otro es de área material Córdoba, de FADEAS. Después también hay 7 sobrevivientes, entre los cuales está mi vieja, y habla de la violencia sexual ejercida contra las mujeres de manera sistemática. Este juicio, o sea que tiene un dato muy importante, es uno de los juicios donde se está juzgando los delitos sexuales como delitos de lesa humanidad. Y después también se está juzgando el rol que tuvo la Iglesia y el Estado para la desaparición de niños, para el secuestro y la apropiación de niños, porque hay un caso que es muy importante, que es el caso Moreno, que habla de un circuito donde no solo, a diferencia de Buenos Aires, no estaban las clínicas privadas o lugares así, sino también el Estado provincial y la Iglesia en la intervención de la desaparición de los niños, ¿no? Entonces tiene mucha envergadura este juicio en este marco. Desde la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba se invita a acompañar la lectura de la sentencia a partir de las 9:30 frente a tribunales federales. Se realizará en una transmisión en vivo con una pantalla gigante y habrá intervenciones artísticas y radio abierta. Sal Si Puedes, Córdoba, reporto para Radio Curva, Jessica Isasi.